a su casa la seguí yo. Yo no sé para quién sería, ella sabía, pero yo no. La chica se sacó los zapatos me saqué yo. Yo no sé para quién sería, ella sabía, pero yo no. La camisa me saqué yo.